Lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far. Buenas noches, queridos amigos. Ya llegamos a un programa más aquí en La Resistencia Radio. Este es El Artefacto desde la izquierda. Y hoy, pues, como cada 8 días, vamos a estar hablando un poco en torno a lo que sucedió esta semana. Pero pues, antes de empezar con los temas, porque tenemos varios temas aquí bastante interesantes, como la vacuna, hablaremos un poco en torno a la vacuna, a la Copa América, a la Eurocopa, y también pues un poco lo que está sucediendo en Cuba en estos días, que se ha levantado ahí un movimiento contrarrevolucionario del cual estaremos hablando en unos momentos más. Mientras, vamos a empezar con este clasicazo que elegí yo para empezar, porque creo que pues sí es un clasicazo y que es un poco como lo que me sucedió a mí unas horas después de que recibí la dosis de AstraZeneca en mi cuerpo. Entonces, pues vamos a empezar este artefacto. Bienvenidos, yo soy el Juan, que estaré con ustedes una hora. Y también nos estará acompañando el antihéroe. Una hora, una horita y media. No se vaya, empezamos este buen artefacto. Y la verdad es que sí me sentía un poquito mal. Mátenme porque me muero, le gritaba yo a mi queridísima esposa. Yo me adelanté, pero no importa. ahí está llegando aquí a los controles el buen antihéroe. ¿Cómo estás, antihéroe? Chido, chido, ¿tú cómo sigues? Pues ya. Sobreviví. Bendito Dios. Sobreviví. La verdad es que, pues ahí estaba, bueno, yo leí un ratito, estuve checando el Twitter en la semana, precisamente el día que me tocó la vacuna, a mí fue el día miércoles por la tarde, y no, sí estuvo bravo después de, yo digo que como a las 11 empezaron los efectos, los chidos, acá cuerpo cortado, escalofrío, temperatura, y así me la aventé, 2 días. Dicen que la dosis de AstraZeneca, ya ves que hay una diversidad de memes bastante buenos ya ahí en el Facebook y en Twitter. Pero salieron, explotaron en cuanto, yo creo que vacunaron al primero, ese güey creó 16 millones de memes y son los que se siguen explotando. Pues déjame decirte que, bueno, no sé, creo que tú no te has vacunado, ¿verdad? No. No, bueno, es que, híjole. La verdad es que los síntomas, las reacciones que tienes con la vacuna son bastante fuertes, creo que... Que son los mismos que la misma enfermedad, ¿no? Muy similares, sí son similares a las... O sea, a los síntomas que tienes si te da COVID, ¿no? Pero la verdad es que sí. No, sí estuvo rudo. Espero que tú pienses que la vacuna es correcto ponérsela y si no, pues que nos lo hagas saber. ¿Qué piensas al respecto de la vacuna? Cuéntanos un poco. Antes de empezar, quiero aclarar que todo lo que voy a mencionar en este programa, todo, absolutamente todo, no es para hacer cambiar la opinión de nadie, cada quien que piense lo que quiera y está chido. Pero yo no me pienso vacunar, pero no porque tenga como una onda, ¿cómo se dice? Conspiranoica. Ya ves que está como esta onda de que según la 5G que te inyectan chips y que un chip que te localiza. A ver, tenemos un celular, o sea, ya nos localizan de manera súper fácil, no es necesario que nos inyecten nada. ¿Estás así de acuerdo, es, no? O sea que estás transmitiendo tu último programa. No, y ahorita todavía estás feliz. Cuando hablemos de Cuba. No, pues hay que traer las armas. Las armas verbales bien puestas, ¿no? Para ratito. Claro. Porque seguramente va a estar bueno, claro, el tiro. Pero mira, yo pienso, yo creo que... Estadística por los enfermos. O sea, según los datos que nos dan gobierno y el mundo, prácticamente el porcentaje de muertes es del menos del 10%. Entonces, no entiendo yo ahorita, igual no soy tan bueno en matemáticas, igual tú me puedes decir como que alguna explicación lógica, porque ahorita hay una tercera ola en México, si ya hay gran parte de la población vacunada. Ajá. Y otra gran parte que ya se contagió y que tenía cierto punto de inmunidad. Se supone que hay varios contagios por la nueva cepa, ¿no? Sí. No me salen los números. Sí, no, lo que pasa, yo creo que... está una tercera ola, o está a punto de iniciar una tercera ola, precisamente por gente que no se ha vacunado, una. Dos, por gente que se ha vacunado y que no se ha cuidado también, y que aunque ha reducido a lo mejor el número de muertes, porque al fin de cuentas lo que ha hecho la vacunación es reducir el número de muertes, pues hay mucha gente que ya piensa que con la vacuna puesta puede salir y puede meterse a los antros y a los bares. Déjame decirte que sí te puede dar esa sensación de seguridad, porque yo la siento todavía por momentos, y que quien me aterriza un poco pues en la tierra, digámoslo así, pues es a Diana, ¿no? Que siempre me dice, ey, no, pues no, cabrón, o sea, a pesar de que estés vacunado, no creas que sigues, o que eres inmortal, ¿no? Creo que eso está como claro para por lo menos una gran parte de la población, que nos tenemos que seguir cuidando, ¿no? Claro. O sea, pues es lo que yo te digo. Yo no es que no crea que no existe el virus, que crea que no existe el virus o que tenga como un pedo conspiranoico. No, para nada. A mi mamá le dio, a uno de mis primos también le dio, convivimos con ellos en la casa. No es como un pedo que yo diga, nada, si no existe, es un pedo del gobierno, acá, no, para nada. Solamente que no me salen como los números, y eso me genera como cierta desconfianza en cuanto a la vacuna. Porque a veces, estaba leyendo, porque si me dio informe también, no creas que me lo estoy como acá sacando de la manga. Qué bueno, también qué bueno. Hay un 5% de la población que está siendo vacunada, que está teniendo reacciones graves. Pues sí, es precisamente lo que... Mira. Es casi el mismo porcentaje de la gente que murió, güey. Porque aparte que genera reacciones, es todavía más del 5%. Si te vas como a una onda estadística, es casi el mismo porcentaje si te vacunas a que si no te vacunas. Pero, no sé, también es lo que platicábamos la otra vez también. Sí, claro. Pues mira, lo que... Toda la información que leemos es real. Lo que yo creo... Y que creo que sí es real y que creo que sí tenemos que seguir son las medidas de seguridad. Tan simple porque está demostrado a nivel mundial. Espérame, ya te escuché. Ahora escúchame. Lo que digo es que creo que tenemos que seguir las medidas de seguridad, porque está comprobado a nivel mundial que si no seguimos estos protocolos de seguridad, pues tarde o temprano nos vamos a contagiar. Esa es una parte. La otra es que creo que, pues si no somos epidemiólogos, tampoco podemos opinar demasiado al tema, ¿no? O aportar demasiado. Lo que creo que nos queda es, pues solamente cuidarnos, protegernos y un poco también hacer lo que nos dicen o nos ofrecen las autoridades en cuanto a la salud, ¿no? Yo sé que por aquí a lo mejor algunos que me están escuchando no están muy de acuerdo con cómo se ha manejado la pandemia quizá en el país. La verdad es que para mi parecer ha sido bien manejada, bien balanceada, y creo que se han tenido buenos números, a pesar de que, por supuesto, han muerto miles de personas en la Ciudad de México, y más bien en todo México, han muerto miles de personas. Yo creo que lo que nos corresponde como ciudadanos responsables de uno mismo y de nuestra sociedad o de la gente que convive en nuestro entorno, pues es cuidarnos y vacunarnos. Esa es mi postura. Por eso creo que... Es que esa es tu postura. He tenido como este problema con mucha gente. Uh-huh. Y no me gusta tocarlo mucho. Porque... Okay. Y creo que lo hemos platicado, pero somos amigos y no hay ningún pedo. Sabemos que nos podemos mentar la madre. Claro. Pero a mí lo que me caga es que se trate como de menos o de estúpida o de tonta o irresponsable a la gente que piensa diferente a ti. Por ejemplo, yo te estoy diciendo, yo te estoy dando un punto de vista mío donde no te estoy diciendo como algo súper sacado de la manga, así diciéndote, nos van a implementar un chip o no mames, güey, me voy a poner aluminio en la cabeza, nada de eso. Ok. Pero, por ejemplo, en la semana tuve un problema con un amigo que le dije, no me quiero vacunar, pero no quiero hablar de esto porque eres bien intenso, carnal. Y me dijo, es que eres un pendejo irresponsable, así con esas palabras, y fue como de... Ay, güey, ni me dejaste como decir nada. Tú ya estás tomando una postura sobre mí que tú crees que yo estoy haciendo, cuando no es así. Pero eso es a lo que a mí me molesta. Yo por eso empecé como este pedo diciendo, yo no quiero cambiar como el pensamiento de nadie. Al final cada quien es responsable de su cuerpo, de su vida, de su salud. Y claro, cada quien se cuida como más pueda. Claro. Yo estoy de acuerdo en que cada quien decide sobre su cuerpo, eso es claro. Yo sé, no eres el único amigo que conozco que no se va a vacunar, y que creo que sus posturas son bastante válidas. Lo que yo creo, y a mi parecer, y desde mi trinchera y mi perspectiva, eso es lo que yo veo, y que me parece un poco irresponsable, ¿no? Yo sí puedo decir que es irresponsable porque está comprobado que si no te vacunas, pues por supuesto que el riesgo de muerte puede ser mayor. A lo mejor no para ti, güey, pero para los que están en tu entorno, ¿no? ¿Y quiénes habitan tu entorno? Pues pueden ser tu mamá, tus hermanos, gente que puedas en tu paso de tu diario vivir, ¿no? Tus vecinos, que no sabemos si pueden tener a lo mejor alguna enfermedad crónica que agrave a lo mejor o agudice esta enfermedad, ¿no? Y entonces pueda llevarlos a la muerte. Por eso creo que para mí puede ser un poco responsable. Pero bueno, también estoy de acuerdo, y tienes todo el derecho en decir que pues no estás de acuerdo en ponerte la vacuna. Yo sí, está bien, ¿no? O sea, creo que, te digo, mucha gente que nos está escuchando seguramente... ¿Cómo no te escuché bien? No es que no esté de acuerdo. Porque si no estuviera de acuerdo, cuando tú me dijiste me voy a vacunar, te hubiera dicho, no, güey. No es eso. Es como una onda de estadística por seguridad mía. O sea, es como mi manera. No estoy como diciéndote que yo hago las cosas. Te digo que aquí en casa hubo como dos casos. Ajá. Que, por desgracia, los dos casos fue por salir a trabajar, ¿sabes? El patrón nos terminó contagiando. ¿Y qué haces ante eso? Sí, no, pues no. Eso es ser irresponsable que se hayan contagiado por ir a trabajar porque sus patrones les dijeron ven a trabajar a fuerza o comes o qué pedo, pues, sí, bueno, ¿sí me explico? También era una realidad, o sea, también era una realidad que sea, te morías de hambre o te morías de COVID. El gobierno hizo las cosas bien, ¿eh? ¿Cómo? Yo creo que es un punto donde estamos de acuerdo más o menos. Sí, porque déjenme decirle que aquí con nuestro amigo el antihéroe me he echado unas buenas discusiones respecto al gobierno de López Obrador, en el cual, pues yo no soy simpatizante de López Obrador, pero me parece que tiene aciertos bastante buenos, que no le ha gustado a la derecha mexicana, y que pues incomoda a algunos, entre ellos pues acá el antihéroe. Me van a decir que soy panista también, ¿no? Es que ¿sabes qué? Antivacunas y a falta... panista, cabrón. ¿Qué mal concepto me tienes, güey? No, güey, no sabes qué pasa, que pues muchos que critican, porque yo creo que sí también se ha equivocado en muchas otras cosas este cabrón. No va a decir su nombre, ya sabemos de quién estamos hablando, pero se ha equivocado también en algunas otras cosas en las que para mí, yo también creo que dices, no manches, no puedo hacer ese tipo de cosas, pero en general creo que el gobierno está bien, y cuando analizan o cuando critican estos críticos de, pues, de cualquier tipo, se les olvida ver también a quién le están haciendo el caldo gordo, güey, ¿no? Es lo que hablábamos el otro día, o sea, bueno, sí está padre criticar, pero ¿desde dónde y hacia dónde? Porque si criticas en pro de lo que están... Ahora resulta que, como decíamos, ¿no? En algún punto, que hasta los panistas son feministas, ¿no? Porque con tal de tirarle al gobierno, pues se agarran de cualquier cosa. Cuando en su puta vida han estado en un movimiento social o en pro de alguna lucha, ¿no? Creo que eso es como... Que a mi parecer les ha dolido. Pero bueno, ¿con cuál nos vamos y con cuál empezamos? Ya nos llevamos aquí 10 minutos. Antes de que nos pongamos en la madre. Sí, antes de empezar. Aire, no te vas a salvar. Pues mira, vámonos con esto. ¿Qué te parece si pongo esto de Creed llamado My Sacrifice? Que me parece que es bastante ad hoc por lo que ha pasado con Messi y la selección argentina, que a muchos no les ha gustado, pero yo creo que se lo merece. Yo solamente te voy a decir algo al respecto antes de tocar ese tema. Okay. Este año fue azul, ¿eh? Ok, vámonos con Creed y regresamos aquí a la Resistencia Radio. No se vaya, esto está bueno, está candente la discusión. Spiritual. Ahí está esto llamado My Sacrifice de Creed. Bastante, bastante bien hecha, bien lograda, buena rola. Y bueno, pues ya nada más para terminar el tema de la vacunación y cerrar este tema que abrimos y que bueno, pues no pudimos cerrar, pero ya porque nos fuimos bastante, bastante lejos hablando. Recio. Sí, nos fuimos bastante recio. Pues no queda más que decirles que se cuiden si quieren tomarse la vacuna o no tomar la vacuna. Ya es responsabilidad de cada quien. Pero lo que sí tenemos que hacer es que se sigan cuidando. Exacto, es que se sigan cuidando. Síganse cuidando, por favor. Tomen sus medidas de precaución. Ya saben, medidas de seguridad. Su gelecito, lávense las manos con jabón, 20 segundos, un minuto si pueden. Y bueno, pues lávense con agua y jabón sus manos. No se agarren la boca. Higiene. ¿Cómo? Es mera, aparte de todo es como higiene personal, o sea, tampoco es como que les estén pidiendo sí, no, no. Del otro mundo. No, nada del otro mundo, es algo muy básico, pero luego difícil de hacer. Lo digo por experiencia, a mí me pasa por momentos, sí, sí. ¿No? A todos seguramente nos pasa que estamos claro. En otras cosas, atentos a otras cosas y nos agarramos la cara, tocamos la mascarilla con la mano. Nos tocamos los ojos sin habernos lavado las manos. Cosas así que pues que pueden generar que nos contagiemos, ¿no? Exacto. Entonces, lo que queda ahora ya para cerrar. Nos vamos a pelear. No nos vamos a pelear más. Vamos a ahora, cerrar este temas? Tema. ¿Qué temas? Sigue el fútbol. Vamos por el fútbol, pero ahorita vamos con lo más fuerte. Pero vámonos poco a poco. Vámonos como dijo Jack, por partes. Entonces, cerramos este tema, cuídense, y ahora sí, pasamos al fútbol. ¿Qué te pareció Argentina, mi queridísimo antihéroe? A ver, cuéntame tu punto de vista, que tú juegas fútbol, y pues me gustaría saber qué piensas al respecto. Juego mal, ¿no? Pero, bueno, me presento a los partidos, ¿no? Es diferente. Pago arbitraje. Pues como el Cruz Azul, ¿no? Ya la urgencia de ganar algo, güey, los hizo... ganar como sea, güey. Y le pegan en el Maracaná, ¿no? Que es como... pero algo... sí, no es lo mismo el Maracanazo de Uruguay que ¿no? Sin gente. Sí, sí, claro. No se vive igual, pero pues es lo que hay ahorita. Pero sí les hace falta como mucho, no es la misma presión. No sé, y siento que contra Colombia, yo siento que Colombia pudo haber hecho más. Se quedó corta, ¿no? Pero... Sí. Me pareció que Colombia podía haber llegado fácilmente a la final, inclusive ser campeón. Incluso hasta Perú, ¿eh? Perú es una Copa América muy buena, sin nombres. El problema es que le echan un chingo de, ya sabes, productos de gallina. Y pues eso... Sí, la verdad es que hace crecer mucho un equipo y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? Ve a Perú, ve a Colombia. Pero a ver, ¿tú sí creías que Argentina iba a ganar la Copa América cuando la empezó? Neta, nena. Bueno, antes de ver el primer partido decías, güey, sí le ha puesto un 100 a que Argentina queda campeón. No, la neta no. Es que, ¿sabes qué? Messi es un extraordinario jugador para mí en este momento. Creo que es el mejor, como de la época contemporánea, es el mejor. Mucho mejor que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ha ganado torneos y eso es quizá lo que lo ha distinguido. Y tiene un pinche es que son muy buena marketing atleta, ¿no? Es como la diferencia. Sí, claro, y aparte tiene un marketing impresionante atrás de él, ¿no? Pero lejos de eso, yo creo que futbolísticamente, los que jugamos fútbol sabemos qué significa Messi, qué significa Cristiano Ronaldo. Y para los que en verdad sabemos jugar fútbol, pues sabemos que Messi está por encima de Cristiano Ronaldo. Años luz. Básicamente muchísimo. Sí, claro. Pero bueno, pues Cristiano Ronaldo es más contundente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí... Es más 9, es más delantero. Messi siempre entra más por atrás. Incluso en la Copa América se veía como pidiendo el balón desde atrás del medio campo. Y Ronaldo es un delantero, o sea... vive de que le manden balones para que los meta y también es un jugadorazo, es más atleta, a mí se me hace más atleta porque incluso cuando como que gambetea no avanza. No. Como que gambetea, hace bicicleta, no avanza hasta que pica el balón, aprovecha, explota su velocidad y ahí les gana como mucho. Y Messi con dos el balón pegadito al pie, y es como la diferencia. Sí, lo hace súper chiquita las jugadas, jugadas chiquitas. En cortito. Sí, no, es impresionante. La velocidad que tiene, la fuerza. ¿Sabes que a pesar de que estos dos grandes futbolistas son muy buenos, así impresionantes, creo, a mí, desde mi punto de vista, como lo digo, porque creo que esto es importante, para mí me gustaba más Ronaldinho. Pero mucho más. No, Ronaldinho, no, ese era un mago, güey, ese era un mago. Sí. Era un mago. Hacía cosas que te sacaban como de onda, así. ¿Por qué ibas? Sí. Ni era necesario, pero se ve chingón. Exacto, no era necesario. Pero siempre te hacía. Y hasta lo llegaron a ovacionar, ¿no? La gente de equipos contrarios, o porras o barras de los equipos contrarios. El Santiago Bernabéu lo ovacionaron en un partido contra el Madrid. Sí, seguro. Cuando les ganaron, creo que 5-2. O sea, no me acuerdo. Los del Real Madrid lo empezaron a aplaudir. Pero pues es que, ¿qué más te queda? Sí, no te queda más que disfrutarlo, güey. Ese güey era un espectáculo para que veas. Y aparte, a lo mejor me voy a meter en problemas de nuevo, pero yo siento que a Ronaldinho le pegaban más que a Messi en Europa. Tienes razón. En Europa siento que cuidan, en la liga siento que cuidan mucho a Messi, y a Ronaldinho no lo cuidaban tanto, lo pateaban muchísimo más. No, pues sí. En eso tiene razón. Hacía como quería. Sí, en eso tiene razón. La neta. Pero bueno, pues no podemos tener todo lo que queremos. Lo que yo sí creo es que bien merecido por Messi, bien merecido por la escuadra argentina. Yo creo que no los vamos a tolerar estos días, porque ya sabes que son bien pinches presumidos los argentinos. Pero, bueno, también hay que reconocer que juegan. Sí, malditos, no les podemos competir. Ni en belleza, cabrón. Oye, aquí una amiga que se llama Ari, saludos. Ajá. A ella, dice que es un tronco. Yo digo que la bloqueemos, güey. ¿Te dice que qué? Que Messi es un tronco. Ah. No, si tienes opción ahí, busques algo para que la saques del programa. Un saludo a Ari, un saludo a Ari. ¿Ahora? Pues ¿con cuál nos vamos? Ahora sí, deleítanos con tu buen gusto musical, querido antihéroe. ¿Cuál nos vamos? Yo siento que con el baile de la gambeta, que el esta baile es de la versión gambeta de Gustavo Cordera, pero la original es de la versión de Garabal. Ok, pues vámonos con el baile de la gambeta, y después nos vamos con esto llamado La Marcha del Golazo de Solitario, que también es muy buena rola, de los Fabulosos Cadillacs, estos dos grupos argentinos. Pues vamos a escucharlos y regresamos. No se vaya, estamos aquí en la Resistencia Radio. Oídos. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos pones la plancha. Ay, ay, ay, ¿cómo dice? Vamos a bailar, para que caiga suerte. Ay, sí sabemos gambetear. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya cope para la gente que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear. Para ahuyentar la muerte. porque sí, porque sonan las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. De local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y voy. A ver la gente. Yo quiero jugar, no me interesan las estrategias, no me interesan ganar. De corazón abierto, como toda la gente, yo quiero verlo bailando. Yo quiero sangre caliente. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte. Resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambie, estamos en resistencia, artefacto. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en artefacto. Una extraña historia. Nos sucedió ver una vez a mí y al profesor Flavio un día que caminábamos por la calle. Vimos un pequeñito de 7 años que se encontraba una pelota en el piso. Una pelota de trapo. Y vimos cómo se la ponía dentro de la remera, formándole una panza, cual si fuera de embarazado. Llegó a su casa, se la quiso sacar y no pudo. Con los días la pelota comenzó a crecer. Y a crecer. Le dijo a su mamá, mami, mirá lo que tengo. Un embarazo. Ahora el problema era cómo sacar ese bebé pelota de su cuerpo, por el orto, por dónde. Entonces la madre le preguntó a Jesús cómo hacer. Jesús le dijo, no hay problema, después que termine la canción te lo conté. Thank you. marcha del golazo solitario. Y por fin, con la ayuda de Dios, la pelota nació. Sin patas, nada, solo una pelota. Sin cerebro, nada. Y se hizo la mejor amiga del pequeño, que fue creciendo y creciendo. Y en poco tiempo se convirtió en un astro del balón. Pero con su estrellato llegó el dinero, y con el dinero las drogas, con las drogas la prostitución, y el pobre pelotudo terminó en cana, encerrado tras las rejas, rogándole a ese mismo Dios que le ayudó a hacer nacer su pelota, que lo deje salir. Y esta vez Dios le dijo que no, te quedás adentro, Girón, y nunca más saldrás. A lo mejor le tiraba unos paquetes de cigarrillos, algo, pero nunca salió. Y así llegó la muerte solitariamente, pero con su marcha ineterna y en su busca sin fin por encontrarse con su espíritu de balón. Pues ahí está la marcha del golazo solitario de los Fabulosos Cadillacs, que dicen por ahí que se la escribieron y se la compusieron al buen Diego Armando Maradona. Pues espero que sí. Haya sido así. ¿No? Tenía como muchos escritos, ¿no? También Galeano tiene como una... como un texto sobre el cortito, de que era un dios mortal, que también está bastante bueno. Ahí si pueden, échense un clavado y leanlo. Ah, mira, esa está buena, no me la sabía. Y pues ya para cerrar el tema del fútbol, ¿cómo viste a la selección, inglesa, a la zurra, a zurra? Partidazo, ¿no? Italia. Vamos, italiano. Capici. Yo siempre fui Italia. ¿Sí? Es así. En la quiniela donde no quisiste entrar esta ocasión, güey. Me corrió el Pedro, Italia. No quiso entrar, güey. Me sacó. A mí me dijo, no quiso entrar. Pensé que dije, no. Bueno, ajá. Puse de campeón a Italia y mira. Me ¿cuánto salió. Te vas? ¿Cuánto vas a llevar? Me quedé en segundo lugar, como el cruzazo. Como siempre. Me persigue todavía ese trauma, güey. Jugaste como nunca y perdiste como siempre. Oye, pero maldición. Regresando un poco al tema, yo creo que ha sido desde las grandes finales de la historia de la Eurocopa, seguramente. Muy tensa, mucha. Pero Inglaterra pudo haber hecho muchísimo más. Sí. La verdad es que yo estaba aquí en mi cama, en mi cama. ¿Vale? Se tiró atrás muy rápido. Se tiró atrás muy rápido. Y luego en los penales, la neta, sus tiradores los tiraron bien sobrados. Así como si de veras fueran Maradona, güey. ¿No? O sea, super mal colocados, super mal parados frente al balón. O sea, no, les valía totalmente si fallaban el penal o no. Y pues la verdad es que los creo que... en el segundo tiempo del tiempo extra para cobrar nada más los penales. Diría Doyle y los Marcon. Dos, los no dos. No espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. Los dos lo fallaron, qué terrible, ¿no? Ah, o sea, sí se mancharon, la neta, ¿no? Pero pues, ¿qué podemos hacer? Yo creo que sí, es de los partidos más intensos que seguramente va a haber en el año, o lo van a calificar dentro de los partidos más intensos. ¿No? ¿O cómo ves? Sí, yo creo que sí estuvo bueno, la neta. Sí estuvo muy bueno. Toda la Euro hubo partidos bien buenos. Sí, la verdad es que sí. El Italia contra España también estuvo bueno. No lo vi. Pero sí vi alguno por ahí que me pareció que estaba bastante bueno. Era el de... ay, el de Portugal, donde perdió Portugal. El último en los octavos, pues creo que fue contra Inglaterra. Ya ves que no me acuerdo, pero sí, vi pocos. Ya ves que también pues esto de que han privatizado los partidos de fútbol, y que ya, pues, si no tienes Sky no puedes ver el partido de fútbol, pues eso se hace también una manchadez, ¿no? Porque como si la población mexicana o el 90% de la población mexicana tuviera Sky, que no chinguen, ¿no? Y aparte te lo venden como sistema de cable, nada más, imagínate pagar Sky, luego internet, luego Netflix, con nuestros sueldos, ¿qué pretenden? Sí, no, eso es un lujo. Pero bueno, pues también bien merecidos. Mira, chécate cómo voy a conectar el tema, güey. A ver, chale. Con nuestros sueldos, mejor nos quedamos viendo las películas de Alfonso Sayas. Juan Alfonso. En la noche, papá. No. Para rendirle homenaje. Así es, Juan Alfonso Sayas Inclán, conocido como Alfonso Sayas, fue pues un actor mexicano de cine y televisión, reconocido principalmente pues por participaciones en producciones de comedia erótica entre las décadas de 1970 y 1980. Varios miembros de su familia, sus primos como Rafael Inclán y Raúl Padilla el Chóforo, sus padres Alfonso Sayas Cetina y María Dolores Inclán y su tío Raúl el Chato Padilla han destacado en la carpa y en el cine. Y bueno, pues nació en Tulancingo en 1941, o sea, ya tenía sus añitos, ¿no? La verdad es que sí. Te digo, no, mira, tiene una cantidad de películas. Hijo. Y hasta ver alguna completa. La neta, yo la neta. La ficheras completa. La neta no. Y te voy a decir por qué. Nunca me gustaron mucho esas películas, para empezar. Y dos. Pero si te llamas Juan también, güey. ¿Cuál fue lo que ahí, güey? No sé. Cuadra, güey. No sé, alguno cuadra. ¿No? Pero. Sí, la neta sí llegaste a ver una película completa de ficheras. Uno se me hacía era la cosificación y la. Sí, la cosificación y la sexualización de la mujer, ¿no? Así bien cabrón. Como que. Eso no me latía mucho. Pero bueno, pues en su momento seguramente fue. Pero imagínate, no, cuando nos tocó a nosotros todavía no estaba como tan marcado la cosificación, güey. Imagínate cuando las hicieron, güey. Sí, no. Qué horrible. Pues mira, dicen que falleció de cáncer de próstata. O sea que sí. Sí. Pobrecito. sí le afectó el número de ficheras. Falleció en Ciudad de México. Con Maribel Guardia. Tiene buenos chismes, güey. Sí. Seguro sí. Oye, pero Maribel Guardia ya creo que tiene la edad de mi abuelita y sigue. Esa es como la Dorian Gray, pero en mujer. Pero ya parece ovni, carnal. Ya tantas cirugías le ves la cara y dices, güey. Aguanta tantito. Dos cirugías más y va a ser Lin May, güey. Ya. No, sí. Que se relaje. Está cañón. ¿Sabes también a quién hace poco vi ya, saliendo un poco del tema, que vi, la vi en Instagram y que dije, ¿qué le pasó a Marta Higareda? Como que se mete Botox o algo así en la cara porque se ve como rara, como, sí, como operada, no sé, se ve mal. Y mira que yo me enamoré de ella. Sí, por amarte duele. Claro, todos nos enamoramos de Renata. Cabrón. Sí. Es que ya la percepción de la belleza ya es un pedo bien cabrón, güey. O sea, yo de repente veo morras, de repente prendo la tele y veo, no sé, pongo MTV o programas gringos, la cantidad de cirugías que se les ve en la cara, güey, es impresionante. Sí. Y a mí, digo, a mi parecer, no sé, güey, se ve horrible, güey. O sea, este programa llamado Botch, creo, sí se llama Botch. Donde hacen como cirugía, arreglan cirugías, son ondas. No, está horrible. Sí, hay cada caso que. Mejor, mejor hablamos de Alfonso Sayas. No, sí, ya. Y pues falleció hace unos días, el 8 de julio del 2021. Se confirmó su muerte a través de su hija Samantha. Y ella, bueno, pues lo dio a conocer a los medios de comunicación. Pues ya, de un paro cardiorrespiratorio. Y bueno, pues creo que son más de 100 películas, no te miento. Desde 1958 empezó a actuar hasta el 2017 fue su última película llamada Buscando Nirvana. Y bueno, pues vamos a escuchar la siguiente rola y dinos por qué vamos a escucharla, mi querido antihéroe. Porque sale en el video, nada más por eso, en una medida de homenaje. En una especie bueno, de homenaje. Creo que ese disco todavía sale, esa canción, perdón, todavía viene en el Dónde Jugarán las Niñas, ¿no? Creo que sí. No, viene en el Apocalipsis. Ah, la verdad es que ya no me acuerdo. No, según yo viene sí en el de Apocalipsis. Sí, viene ahí. Va, pues vámonos con esto, con este pequeñito homenaje que le hicimos aquí a Alfonso Sayas. Subieron la mota. Échale, también vampiro. El alcohol. Subieron la mota. También el alcohol, niña. Subieron la mota. También el alcohol. Y ahora es más caro ponerse un paso. Resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambies, estamos en resistencia. ¿Qué le pasa, muchachos? ¿Y qué borracho? La peste, el hocico, huele bien gacho. Gastas tu tiempo, todo tu dinero. Estás en la ruina por andar de culero. Todos trabajan y tú estás durmiendo. Y esperas la noche para estar bebiendo. Mientras invitas a todos las copas, todas las chiquitas se quitan su ropa. Su vieja me dijo que le eche la mano. Que no tiene chamba, tampoco su hermano. Óigame mi compa, no la hagas de pedo. Te digo las cosas y sigues de necio. Bueno, ¿no? Bastante bueno. Bastante. Sabrosón. Esas últimas rolas buenas, ¿no? Sí. Fíjate que a mí ya no me gustaron de... Pues como del frijolero para acá, como que perdieron punch para mí. Como que fresearon inclusive, ¿no? O sea, como que dejaron de ser de la resistencia, pues. ¿No? Sí, bien cabrón. Sí, ¿quién sabe por qué? A mi parecer como que nunca lo fueron, ¿no? Se supieron vender y se saben vender todavía, la neta. Pues sí, lamentablemente sí, sí se saben vender. Pero también hay que reconocer que son buenos músicos, ¿no? O sea que no fue como fruto de así de, ay, pues de la nada ya, ya están tocando y sobresaliendo, ¿no? Seguramente algo les vieron y por eso. Sí, tenía. Claro. Y aparte todos tocan varios instrumentos. Claro. Sí, varios son talentosos, ¿no? Creo que hasta la uno. La batería, la guitarra, el bajo. Y es de las de ahí, que no se me ocurre ahorita otra, pero de las pocas bandas que tocan dos bajos. Ah, sí, nunca lo he escuchado yo. En varias canciones. Ah, mira. Creo que en esta de Parásito tocan dos bajos, hay un como medio, no es un solo porque tocan las dos al mismo tiempo, pero es como una batallita de bajo. Y está muy buena. Pues sí, creo que uno de ellos es hermano de también de otro chavo que toca en otra banda medio famosa también, ¿no? Mickey Huidobro es este hermano de Paco Huidobro, el de Fobia, el guitarrista. Ah, mira. Guitarrista y cerebro de Fobia. Sí, sí, está cabrón. Está cabrón como músico, sí está. Está brutal ese guitarrista. Pero bueno, pues vamos a pasar ahora sí a uno de los temas que más controversia ha generado esta semana. Y que también seguramente hoy va a generar mucha controversia aquí en la Resistencia Radio, aquí en el Artefacto. Pues porque pues han en estos días hubo protestas en La Habana y en otras ciudades de Cuba contra el gobierno de Díaz-Canel. Y bueno, mientras los cubanos dicen que salieron este domingo a las calles a protestar contra el régimen castrista, los cubanos exigen vacunas y alimentos mientras el país se enfrenta a un periodo de crisis económica provocada pues, por la pandemia mundial del COVID-19. Y bueno, se registraron protestas fuera de las embajadas en otros países como Argentina, México, Bolivia. Y bueno, pues ya también algunos presidentes han fijado su postura al respecto sobre esta situación que pues es bastante delicada también, creo yo, porque pues está de por medio la revolución del Che y la revolución de Fidel Castro, que pues son de los grandes logros que ha tenido la izquierda en el mundo, ¿no? Un gran ejemplo para muchos movimientos sociales en el mundo. Entonces es por eso que hoy quisimos hablar sobre esto, ¿no? Porque me parece que es un movimiento que se ha venido haciendo ya desde hace unos meses y también orquestado mucho de esto por, pues ya sabemos por qué, ¿no? Por los Estados Unidos, por gente que pues ha tratado de infiltrarse a través de pues de cierto tipo de cosas para poder pues tener pues crear más bien movimientos sociales en contra de la revolución, ¿no? Movimientos contrarrevolucionarios dentro de Cuba. Pero bueno, también está interesante porque también está la otra parte, ¿no? Hay mucha gente también dentro de Cuba que está defendiendo, ¿no? Y que defiende pues lo que ha logrado o lo que logró Fidel Castro y Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos y Raúl, ¿no? O sea, me parece que es importante que la gente o los cubanos salgan a las calles a defender la revolución, aunque muchos por ahí, periodistas de derecha y conservadores, han dicho que Díaz-Canel ha mandado o ha intentado crear como una especie de guerra social o guerrilla social. Me parece que no es así. Tampoco pueden quedarse, la gente que está en pro de la revolución no puede quedarse sentado en su casa a ver cómo se levantan los contrarrevolucionarios y esperar a que triunfen, ¿no? Porque un poco puede sonar así como de, bueno, pues vamos a esperar a que pase. Pues la verdad es que no creo que sea así. Me gustaría darle una lectura rápida a un artículo que se me hace que está bastante bueno y que es lo que nos dice Díaz-Canel, o sea, el presidente cubano, y lo que le dice al pueblo, ¿no? Entonces el título se llama La orden de combate está dada a la calle los revolucionarios. Y dice, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compareció este domingo en vivo en cadena nacional En versión oficial de palabras, de las palabras de Díaz-Canel, dice: hemos sido honestos, hemos sido diáfanos, hemos sido claros y en cada instante hemos ido explicando a nuestro pueblo las complejidades de los momentos actuales. Les recuerdo hace más de un año y medio, cuando se iniciaba el segundo semestre del 2019, tuvimos que explicar que íbamos a una coyuntura difícil. Esto se tomó como parte del humor popular y hemos permanecido como parte de esa coyuntura a partir de todas las señas que estaba dando el gobierno de los Estados Unidos encabezado por la administración de Trump con relación a Cuba. Empezaron a recrudecer una serie de medidas restrictivas, de recrudecimiento del bloqueo, de persecución financiera en contra del sector energético, con el objetivo de asfixiar nuestra economía, y que eso provocará, perdón, el anhelado estallido social masivo, que siempre las posibilidades para con toda la campaña ideológica que se ha hecho, poder llamar a la intervención humanitaria que terminan en intervenciones militares, y en injerencias, y que afectan los derechos, la soberanía y la independencia de todos los pueblos. Muchos países se someten de golpe a estas decisiones, pero hay que reconocer que otros no permiten que se les imponga. Todas estas restricciones propiciaron que al país se le cortaran de inmediato varias fuentes de ingreso de divisas como el turismo, los viajes de cubanos americanos a nuestro país y las remesas. O sea, se hizo un plan para desacreditar las brigadas médicas cubanas y las colaboraciones solidarias que presta Cuba, que por esa colaboración ingresaban una parte importante de divisas. También tenemos limitaciones en combustibles y piezas de repuesto, y todo esto ha provocado un nivel de insatisfacción unido a problemas acumulados que nos hemos podido resolver y que venían desde el periodo especial, unido a una feroz campaña mediática de desacreditación por parte de la guerra no convencional, que trata de fracturar la unidad entre el partido, Estado y pueblo, que trata de proponer el gobierno como insuficiente e incapaz de proporcionar bienestar al pueblo cubano, y que pretende enarbolar desde una posición del gobierno de los Estados Unidos que con ello se puede aspirar al progreso de un país como el nuestro. Les ha molestado mucho durante 60 años el ejemplo de la Revolución Cubana, y constantemente ha sido o han estado arreciando, han aplicado un bloqueo injusto y criminal y cruel, recrudeciendo ahora en condiciones de pandemia, y ahí está la perversidad manifiesta, la maldad de todas esas intenciones, el bloqueo y acciones restrictivas que nunca han tomado contra ningún otro país ni contra los que ellos consideran sus principales enemigos. O sea, por lo tanto, ha sido una política de saña contra una pequeña isla que solo aspira a defender su independencia, su soberanía y construir con determinación su sociedad de acuerdo a los principios que más del 86% de la población ha apoyado en el ejercicio amplio y democrático que sostuvimos hace algunos años para aprobar la actual Constitución de la República de Cuba. En medio de esas condiciones viene la pandemia, una pandemia que no ha afectado solo a Cuba, sino a todo el mundo, incluyendo a los Estados Unidos. Ha afectado a los países ricos, y hay que decir que ante esta pandemia ni Estados Unidos ni esos países ricos tuvieron toda la capacidad para enfrentar sus efectos en sus inicios, y en muchos de esos países de primer mundo, con muchas más riquezas, colapsaron los sistemas de salud, las salas de terapias intensivas, los pobres fueron desfavorecidos porque no existen políticas públicas orientadas al pueblo para su salvación, y tienen indicadores con relación al enfrentamiento de la pandemia que tienen peores resultados que los que Cuba en muchos casos. Así fuimos avanzando, fuimos controlando brotes y rebrotes con una capacidad tremenda de sacrificio de nuestro pueblo, de nuestros científicos, de nuestro personal de salud, que ha estado casi todo el país involucrado en ello. Se ha creado 5 candidatos vacunales, de las cuales ya se han reconocido como vacuna una, y que es la primera en Latinoamérica. Ya Cuba está vacunando a su población. Es un proceso que va a tomar tiempo. Hay que producir las vacunas, pero en estos momentos tenemos una de las razones de vacunación más altas del mundo, y en pocas semanas hemos superado el 20% de la vacunación de la población, y el proceso continúa. En los últimos meses han empezado a circular cepas que no son agresivas, que son más agresivas, y provocan más transmisión de la enfermedad. En medio de esta situación es que empiezan a aparecer un grupo de complicaciones. En primer lugar, los casos ocurren con una velocidad de acumulación que superan las capacidades que hemos podido crear para atender en instituciones estatales estos casos. O sea, lo que pasó en México. Por otra parte, hemos tenido que acudir a abrir capacidades en otros centros, y al abrir más número de centros, a los cuales también tenemos que dar una prioridad energética, aún en medio de problemas energéticos acumulados que nos han provocado apagones. La cantidad de circuitos que tenemos que proteger para que se atiendan a los pacientes de COVID provoca que sean más los circuitos que quedan con posibilidades de hacer apagones molestos, pero necesarios, porque tenemos que restablecer nuestras capacidades de generación de eléctrica. Ello ha ocurrido en estos días y ha provocado irritación, incompresión, preocupaciones y afectaciones a la población. Y bueno, al tener más enfermos, bueno, me gustaría cortarlo aquí. Ahorita me gustaría terminar de leerlo en el siguiente segmento para poder hablar un poco sobre esto. Pero bueno, prácticamente mucha gente lo que está diciendo es que mucha gente está levantándose por las condiciones que ha creado el COVID en la isla, por las situaciones que pues son situaciones muy difíciles las que está viviendo ahorita Cuba. Pero yo creo, y como bien lo dijo también por ahí López Obrador, que yo sé que lo estoy embarrando también de más, pero que yo creo que una de las principales factores por las que Cuba en este momento puede estar así, pues es el bloqueo. Seguramente si no existiera el bloqueo en los Estados Unidos, podríamos estar hablando de otro tipo de realidad dentro de la isla, ¿no? ¿Tú qué piensas, mi querido antihéroe? Ahora sí, déjanos venir el veneno. Pues primero que nada me quiero despedir del programa. Probablemente este sea mi último programa. Pero pues lo que yo creo que eso es evidente, o sea, es lo que le ha hecho daño a Cuba, a Venezuela, a los países que hicieron o intentaron hacer una revolución socialista o comunista en Latinoamérica o América. Eso creo que no hay ninguna duda y está como súper claro, ¿no? Porque incluso antes de la Revolución Cubana, cuando estaba, no sé cómo fue el nombre de presidente anterior, ¿lo tienes tú? ¿Cómo se llamaba? ¿Batista? Tenía todo el apoyo de los Estados Unidos. Ajá. Y eso está en los libros de historia, etcétera. Cuando pasó lo de el 11 de septiembre en Chile, todo estuvo armado por Estados Unidos. Así eso, creo que no hay ninguna duda y no está en discusión para nada. Pero por desgracia vivimos en un mundo donde, no me gusta esta palabra, pero creo que lo va a tener que usar, nos tenemos que acoplar a lo que hay, porque somos uno en un chingo, ¿sabes? No digo que esté bien o que esté mal, pero creo que también el pueblo cubano o venezolano, son los dos que ahorita se me vienen como más a la mente. Ajá. El 85% que tú comentas se me hace muy exagerado, la verdad, güey, porque hay muchísima gente que no está de acuerdo ni de lo que está pasando en Venezuela ni lo que está pasando en Cuba, y que están también totalmente de acuerdo contigo en el problema del bloqueo mercantil, del bloqueo de salud, del bloqueo de en todas las áreas. Pero ahora yo te quiero preguntar, ¿qué hizo Rusia después de la Guerra Fría para que hoy sea una potencia? Pues se abrió. Pero no sé si fue la mejor solución pero por Gorbachov. Fue el bloqueo. Ajá, pero bueno, lo que terminó pasando es que Rusia se abrió por Gorbachov y bueno, pues terminó abriéndose al capitalismo, que pareciera que no, pero es lo que hicieron, igual que los chinos. Exactamente. Pero China creo que todavía la tiene un poquito más marcado, ¿no? El socialismo, un poquito más que Rusia. Rusia sí ya es prácticamente comunista, la neta. Sí, o sea, no es creer como lo quieren disfrazar, pero pues poniéndole una mantita nada más, una servilleta ahí, pues la neta no. Pero, y yo creo que el hermano de Fidel, Raúl Castro, lo intentó cuando le abrió las puertas a Obama y no se llegó como un acuerdo, porque aparte Obama yo siento que medio quería ayudar. Es como esta también ayuda disfrazada de te voy a hacer mierda, la neta. Pero ¿qué otras opciones les das? Porque el pueblo cubano también, así como hay gente que dice sí, siga, viva la revolución, todavía hay gente que dice ya estuvo. En Venezuela pasa exactamente lo mismo. Y te voy a decir algo que yo creo y que es una como frase mía, es que la democracia lo único que nos ha enseñado a lo largo de la historia es que las mayorías siempre están equivocadas. Híjole, no sé qué tan real sea tu mayoría que haya triunfado. ¿Mande? Dime tú una mayoría que haya servido. ¿En dónde? ¿En la historia? En la historia. Pues hay muchos ejemplos, ¿eh? O sea, pues un ejemplo clarísimo podría ser lo que pasó en Cuba. O sea, para hablar en torno a Cuba, ¿no? O sea, yo creo que lo que pasó en Cuba es un ejemplo claro de que la mayoría pedía la revolución y se logró. Y yo creo también un poco yendo como a lo que estás diciendo de que no mucha gente también está conforme. Por supuesto que no mucha gente también está conforme, pero eso, los que hemos tenido, digo, tenido la fortuna de ir a visitar la isla, te puedo decir que eso se da mucho en La Habana. ¿Y por qué en La Habana? Porque es donde se concentra el mayor número de turistas extranjeros del mundo, pues llegan ¿a dónde? A La Habana. Y entonces el habanero piensa que la vida fuera de la isla está llena de lujos, porque puedes tener un chingo de cosas, pero lo que no conocen también es que fuera de la isla pues también hay cosas muy, muy culeras que en la isla no existen, ¿no? Tan simple como el hecho de que la gente es... cuando yo estuve allá, estuve la fortuna de platicar con unas 4 personas por varias horas, y no, una de esas personas no concebía la idea de que pudieran tener... no tuviera el gobierno mexicano el control sobre las armas de fuego, y entonces no creía que la gente pudiera robar a otra persona con un arma de fuego. Y entonces lo que decían es que ¿por qué no se organizan? Y ¿por qué no lo que hacen es organizarse para entonces identificar a los rateros y darles en su madre casi, ¿no? Y entonces les decían, no, bueno, es que es una realidad totalmente diferente, ¿no? También tienen una realidad tan diferente que ni siquiera entienden el concepto de niño de la calle, ¿no? Es ahí en donde entonces nos podemos dar cuenta que sí, pues la revolución ha triunfado y ha dado bastantes beneficios sociales, ¿no? Al pueblo cubano. Entre ellos, pues derecho a la salud, tienen una ración de comida de la que no se tienen por qué preocupar. Para mí es por eso que el cubano, de cierta forma, es un poquito relajado en el aspecto laboral, ¿no? Digámoslo así, porque tienen muchísimo tiempo libre, güey. Y están súper mamados por lo mismo, ¿no? O sea, yo veo que la mayoría de los cubanos, o al menos yo los que conocí en la isla, genéticamente están muy fuertes y también hacen mucho ejercicio. Por lo tanto, pues la mayoría son muy fuertes, muy, muy fuertes. Te estoy hablando fuertes, no de que hacen barras como los mamers aquí de México, güey. Estoy hablando de fuertes de pinches gorilas, ¿no? O sea, pues aquí yo te puedo dar el mismo ejemplo. Va a sonar como bien extremo y no quiero que llegue a ese punto, pero pues la gente en la cárcel también sale bien mamada, porque tampoco tiene nada que hacer, carnal. O sea, es que aquí yo lo que yo voy es que siempre hay dos puntos, güey. Y no porque la gente piense diferente a ti quiere decir que está mal, porque también es algo que también es muy evidente, como el bloqueo, es que hay mucha gente que quiere salir escapando de Cuba, que lo único que quiere es desaparecer ya de ahí. Y se ve mucho que les dan muchísimo foco, obviamente, porque pinches gringos, en los atletas. Van a jugar, no sé, ahorita que está como la Copa ahora, ya ves que no vinieron por lo mismo y todo este pedo. Ajá. Y les dan un chingo de foco y te maximizan la noticia de manera impresionante. Pero también es una realidad. O sea, a lo mejor lo que no maximizan los medios es los puntos que tú estás dando de el derecho a la salud, el derecho a la educación. Claro. Creo que tampoco es un secreto que muchos de los mejores doctores del mundo son cubanos. Sí, claro. Pero tampoco pueden salir por de eso, la isla. Por eso considero que es válido que la gente que está a favor de la revolución también salga a las calles a defenderla. Porque creo que también la revolución les ha dado demasiado. Estaba leyendo un artículo en este periódico llamado El Granma. Es que no se trata de poner antes de que sigas, tampoco se trata de poner en contra. O sea, porque pareciera que tú me estás diciendo, los que están a favor de la revolución, que salgan y se pongan al pedo contra los que no están a favor de la revolución. No, güey, se tiene que llegar a un pinche mutuo acuerdo para que las dos partes, güey, estén en armonía, por decirlo de alguna manera. Y no me quiero comparar, güey, pero es como lo que está pasando aquí en México. Eso no va a suceder. Me refiero a que, por ejemplo, yo te digo, no sé, los de derecha dicen, si yo les digo a los de derecha, güey, es que no puede ser que tu referente sea López Dóriga, Jorge Ramos o los de derecha, ¿cómo le van a decir que es un chairo? Es que no sé qué. Y si les digo a los de izquierda, es que tampoco López Obrador es un mesías, tampoco está como tan chido, no está haciendo las cosas tan bien como tú dices, me dicen, es que tú eres panista, es que, güey, no, hermano, o sea, no, yo lo entiendo, medio, te voy a decir... lo que yo entiendo que tiene que haber, a lo mejor no todo es perfecto, ninguno de los dos bandos puede ser perfecto, y seguramente hay matices, ¿no? Y colores en cada lado. Y puedes tú estar en el gris, ¿no? Puedes decir, güey, no estoy ni tan allá ni tan acá. Pero a lo que yo creo que tienes que tener tarde o temprano en la historia es una postura. Una postura política, social, y esa tarde o temprano vas a tener que manifestarla, ¿no? ¿A qué clase social perteneces, güey? ¿No? Tan simple como eso. Como la empatía, es que la empatía de clase social, que es tan importante, ¿no? O sea, yo veo tanta gente pobre que neta es pobre, y digo, están saliendo un poquito del tema, pero gente pobre que está apoyando partidos de derecha, de ultraderecha, ¿no? Y donde se ha demostrado que está cabrón todo lo que han robado ahí, ¿no? Entonces, bueno, un poco regresando al tema y a lo que también creo que es importante mencionar dentro de este debate que estamos teniendo, para ya irnos rápidamente con la siguiente canción, es que los movimientos sociales no se rescatan ni se luchan por vía de la paz, ¿no? Está demostrado que, y eso lo he mencionado ya en varios programas, que pues la lucha es la única forma en la que tú puedes imponer cierto tipo de derechos, ¿no? Los derechos totalmente actuales que tenemos han sido a través de la lucha. Entonces no podemos nosotros mediar, como decir, es que bueno, sí somos buenos, pero tampoco somos tan buenos. O sea, pero ojo, con lo que estás diciendo. Los derechos sociales se han dado por revoluciones, por luchas, por básicamente violencia, si lo quieren ver así. Si esos güeyes quieren escuchar eso, es con violencia y a la chingada. O sea, tampoco les vamos como a disfrazar las cosas, pero se han ganado las cosas por eso. Pero no porque el ejemplo de la revolución. Bueno, no, la revolución, porque ahí sí se van como a un lado político. Pero vamos a decir que las marchas del 8 de mayo de las mujeres. Las mujeres marchan por sus derechos, los homosexuales marchan por sus derechos, para que tengan derechos, para que exista igualdad, no porque sean de izquierda o de derecha. Creo que ahí se está descontextualizando totalmente todo. ¿Por qué? Porque la derecha ve que necesitan y ayuda, y hay gente bien, pues, la neta, bien ignorante, que dice, ah, va, pues sí, entonces sí me agarro de aquí, cuando no debería de ser así, porque no tenemos memoria y por eso cometemos los mismos errores. Pero contextualizar las luchas por derechos, por igualdad, por vivir dignamente, güey, no tiene que ver con de qué lado estés de la política, porque está más que demostrado que la izquierda es lo mismo. Para mí la izquierda es el pueblo, güey. No puede existir un político que sea de izquierda, que sea socialista, que sea comunista, porque al final del día un político lo que quiere es poder, y esté del lado que esté, va a querer poder, y el pueblo lo que quiere es igualdad, lo que quiere es dignidad. Pues en el caso de la sociedad cubana, me parece que lo hay, me parece que se ha tratado de lograr. No sé si como tal se ha llegado a eso, porque por supuesto que es una lucha muy complicada y muy compleja el poder llegar a una igualdad, a una justicia social. Está muy cabrón. O sea, yo no soy ni sociólogo ni politólogo, pero me parece que es un proceso también muy difícil para poder llegar a este tipo de situaciones. Lo que yo creo, y que me parece que, o sea, al punto al que estábamos charlando, y ya nos vamos a la rola, les prometo que digo esto y nos vamos a la canción, es que me parece que los procesos sociales están llenos de, pues por supuesto, de salidas a las calles y de lucha. Entonces, si la gente contrarrevolucionaria sale a las calles a luchar o a intentar luchar, también tiene el mismo derecho el pueblo, que también está en contra de este tipo de movimientos, a salir a las calles y decir, no estamos de acuerdo, ¿no? Yo sé que suena a lo mejor un poco violento para quizá algunos oídos por ahí, pero me parece también que es válido, es un concepto totalmente válido. Pero bueno, vamos rápido a rola. Esto es de... Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera. Mientras buena lluvia cae afuera, ojos a un día lejos, cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cree que ya nada lo sorprende, que se curó de espanto, de gato el llanto. Se curó de espanto, desgasto el llanto. Recordó canciones que cantaba, conversaciones con amigos hasta el alba. Y conversaciones con amigos hasta el alba. Recordó la esquina de su casa, cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Cuando dijo adiós, qué buena canción, bastante melancólica, bastante ad hoc para el día de hoy. Pues ahora sí, regresamos a lo que teníamos pendiente. No, pues estamos conversando bien, no hay tensiones, no hay mentadas de madre hasta el momento. Somos mal hablados. Sí, a mí me gustan mucho las groserías, déjenme decirles, como se han dado cuenta. Somos difíciles de ofender, ¿no, güey? Sí, no. No, déjenme decirles que el antier y yo nos hemos recordado hasta nuestras queridísimas mamás y nunca, nunca hemos tenido ningún problema. Entonces, me siento con la tranquilidad de poder hablar y decir, y después poder decir, no hay bronca, pues eres mi cuate y seguimos, aunque pensemos diferente, ¿no? En algunas cosas. Es que la vida se trata como de eso, de pensar diferente y de no tomarse muy a pecho. Bueno, Yo siempre he creído que de todo se puede aprender algo. Incluso las cosas malas que tú ves, ajá, puedes decir, wow, está bien, ya no lo tengo que hacer, güey. O sea, de todo, güey, de todas las cosas chidas o malas se aprende. Sí. Pero no por eso vamos a hacer menos a alguien solo porque piensa diferente o no, vamos a estar pendejeando. O bueno, es que nosotros nos pendejeamos, pero porque pues es una palabra, no es porque creamos que somos ignorantes o que... Pues sí, ¿no? La neta. Pues déjenme decirles que fuera del aire estábamos hablando, porque creo que el tema es bastante bueno y grande y da para hablar bastante tiempo más. Pero pues el tiempo es limitado y ya nos quedan un minuto para, pues, para hablar. No sé si te gustaría cerrar con algo, antihéroe, y para después decir de qué vamos a hablar. Con una frase. Ok, échale. Es un comediante español, bastante transgresor a mi parecer, y que va más allá del límite, pero me gusta mucho como esta frase. Échale. Dice que la derecha se aprovecha de la desilusión de la gente y la izquierda de sus ilusiones. Órale. Entonces, me gusta mucho porque creo que sí esperamos demasiado de los políticos y deberíamos pensar más en cuidarnos y en apoyarnos nosotros mismos, en ser empáticos y pues en ser humanos prácticamente. Pues sí. Pues yo paso a retirarme con la siguiente frase. Y la frase es: hasta la victoria siempre, patria o muerte, viva la revolución, viva Cuba Libre. Así que yo me quiero despedir con esta. Pues nos vamos, nos tenemos que ir porque ya no nos da el tiempo. Pero bueno, les adelanto que el siguiente programa estaremos hablando de los movimientos sociales. Ya salió el tema porque pues este tema nos dio. Nos quedamos picados, sí. La neta. Nos quedamos picados y nos queremos seguir picando. Entonces, sin albur. Pero de palabras limpias. Sí, no, porque si no. Yo soy el Juanqui, antihéroe. ¿Puedes dar tus redes sociales? Por supuesto, es pollito, pero en vez de es pollito, una T y un 7, y luego la O normal, en Twitter y en Instagram, ahí me pueden seguir. Ok, en Facebook no tienes Facebook, ¿verdad? No. Gracias. Ok, pues yo soy el Juanqui. Me pueden encontrar fácilmente en las redes sociales como Juan Carlos Juanqui en Facebook, en Twitter y en Instagram. Me encuentran como el Juanqui 021085. Ahí estaré por si alguien decide seguir mis ideas y mis cosas locas. Ahí estamos. Y si no, pueden seguir a la Resistencia Radio. En Resistencia Radio lo encuentran como en Facebook como Resistencia Radio. En Twitter es @resistemx y en Instagram lo encuentran como @resistencia_radio. Y bueno, pues les recomiendo que visiten la página, que puedan checar toda la programación. Tenemos una diversidad de programa bastante, bastante amplia y bastantes géneros que tenemos por aquí. No se pierdan los programas. Está el Dorsal, está el Mamut, está el Hostil, está ay, se me olvidó el nombre. Los chicos de degeneración. Está Espiral. El Espiral de Erika Rosete, que creo que siempre lo menciono. No sé si ya has escuchado, has tenido la oportunidad de escucharlo. No, la verdad no, pero es el único, porque no me acuerdo ahorita. Pero sí lo escuché. Bueno, pues ahora sí, nos vamos. Despídete con tu rola, por favor. ¿Nos puedes decir con qué rola nos vamos, antihéroe? Nos vamos con Condenados de Acapela, que dice aquí Juan Carlos que le tira a la izquierda, pero no, yo siento que es más bien lo que decíamos, ser empáticos y siempre tener memoria para que no volvamos a caer en estos problemas políticos que tanto nos han dado en la madre. Vale, pues vámonos. Disfruten su semana, síganse cuidando, nos escuchamos dentro de 8 días. Bye. Yo. Latinoamérica está desunida, la unión de naciones hermanas como lo soñó Bolívar, una idea que hoy se encuentra destruida por culpa de la estupidez humana y de su conducta agresiva. El racismo para mí es peor que el SIDA, es peor que el coronavirus o cualquier pandemia conocida, pues lleva existiendo toda la vida. Y para la ignorancia no hay vacuna, es con educación que se elimina. El venezolano siempre fue cortés. Yo crecí con colombiano, italiano y portugués. Con peruanos, con chileno, pequinés, cantonés. Conviviendo en la misma tierra todos a la vez. Venezuela fue una tierra de bonanza, donde muchos vinieron de afuera y encontraron esperanza. Porque nosotros las pusimos panza, porque eso nos caracteriza, somos solidarios de crianza. Pero hoy en día los tiempos cambiaron y lamentablemente se acabaron aquellos días de gloria. Y ahora que el mal momento le tocó al venezolano, los países hermanos se olvidaron de su historia. He visto videos de xenofobia diciendo que nos odian, tratando a venezolanos como escoria. Molestos porque pagan impuestos y papeleo, y que nosotros les quitamos oportunidad de empleo, que trajimos violencia y malandreo, que somos unos asesinos y otro montón de argumentos feos, y toda herida tiene cicatrices. Me parece injusto que por unos cuantos nos generalicen, nos maltraten, nos humillen y nos pisen. ¿Cuál es nuestro crimen? Emigrar para intentar ser más felices. Me indignan esos actos tan penosos, escuchar un latino expresarse de modo tan espantoso. Países que pasaron por lo mismo que nosotros, devaluación, represión, persecución y acoso. Condénenme si soy un mentiroso, sí. Y no generalizo, esto es directamente con los prejuiciosos. Pero es que pareciera que algunos panas peruanos olvidaron los tiempos del sendero luminoso, o que algunos hermanos colombianos olvidaron los tiempos violentos cuando el café bajó de precio, cuando el bolívar valía más que el peso, y muchos se fueron para Venezuela en búsqueda de un progreso. Un panameño debería entenderlo, sí. Ellos también sufrieron una dictadura y un narcogobierno, pero hay algunos que olvidaron y el odio los ciega, a pesar del infierno que vivieron con Noriega. Supongo que los chilenos comprenden, tras aquel golpe de estado a Salvador Allende un 11 de septiembre, que dio paso a una terrible dictadura y a 17 años de violencia, represión y de tortura. Argentina también sabe que es difícil, conocen la inflación, la devaluación y lo que es una crisis, como la del 89 y 2001, la nevera vacía sin siquiera un huevo para el desayuno. Mi intención no es que se sientan ofendidos, no, sino de recordarles por toda la mierda que hemos vivido, y que tenemos algo en común para estar unidos, y es que históricamente por siempre nos han jodido, heridas que han intentado cubrirlas, pero son imborrables por las cicatrices de las esquirlas, prohibido olvidarlas o desasirlas, porque un pueblo que olvida su historia está obligado a repetirla. Te leche en ti, que pasera no, oh, vela chao, chao, chao, chao, chao, vela.